Y el plato del día de hoy es un riquísimo arroz aguado con cerdo. Ese es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fenny Market. Y bueno, para que ya sepan que esto se va rapidísimo. Así que, ¿dónde nos ubica? De la CST, una cuadra al este. Y bueno, Carlitos Pérez ya no tiene un tema musical que nos solicitó don Carlitos Blanco, que igual de paso le mandamos saludos. Ese tema dice Amantes a Medias de Stevie Wonder. Bueno, hoy amanecimos romántico, Carlitos. Vamos a poner ese tema musical y saludito a don Carlos, que ahorita está en full sintonía en su programa radial La Voz del Taxista. La voz del taxista. La voz del taxista. Something that I must tell. En tu tienda de repuesto Fénico Taxi RL, sucursal El Mayoreo. Enfocados en la atención y el buen servicio, ponemos a disposición nuestro horario de atención extendido de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Domingo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, asegurándote los servicios de venta de repuestos y accesorios, armado, balanceo y alineación con tecnología de punta. Visítanos de los semáforos del Mayoreo, 500 metros hacia el sur, 400 metros hacia abajo. Somos Fénico Taxi RL. En tu programa radial La Voz del Taxista puedes ser parte de nuestra comunidad en WhatsApp, donde puedes interactuar con nosotros mandando tus notas de audio con saludos, peticiones musicales, opiniones de interés del sector selectivo de taxi. También participación en las diferentes dinámicas que se realizan en tu programa radial La Voz del Taxista. WhatsAppéanos al número 8850-9049. Y mantente informado del mejor contenido de tu programa radial La Voz del Taxista. Somos Fénico Taxi RL. Su tienda de conveniencia Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo arroz aguado de cerdo. Desde este instante inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. Veintidós treinta y seis, su línea directa, su programa radial La Voz del Taxista. De esta manera arrancamos el segmento El Asesor Cooperativo, donde estamos con nuestros dos asesores, la licenciada Leslie Cantarero y el licenciado Edwin Rodríguez. Muy buenos días, doña Leslie. Muy buenos días, Jonathan. Gracias por invitarnos siempre y acompañarnos en este programa El Asesor Cooperativo, en su segmento El Asesor Cooperativo. Y el día de hoy queremos hablar un tema importante, como es la seguridad vial. ¿Y por qué nos interesó la seguridad vial? Porque hemos visto, ¿verdad?, en las noticias, ¿cuántos accidentes ocurren diariamente en Nicaragua? Y la mayoría de los involucrados en este tipo de accidentes son especialmente los motorizados. Vamos a hablar un poco sobre este tema y las estadísticas que tiene la Dirección General de Tránsito Nacional al respecto de este tema. Muy buenos días. Agradecidos con Dios, ¿verdad?, por permitirnos estar un día más acá con todos ustedes, tratando de compartir parte de la gestión gremial y la gestión empresarial de acuerdo a nuestro plan estratégico. Y ese es uno de los aspectos fundamentales de esta unidad de desarrollo cooperativo, tratar de informarnos para compartir con ustedes todos los aconteceres que atraviesa el movimiento cooperativo en la modalidad del transporte selectivo. Casualmente hace dos días estuvimos reunidos los miembros del Consejo de Administración de Fénico Taxi en una sesión ordinaria y planteaba el presidente de Fénico Taxi que es de suma preocupación para nuestra organización la incidencia de accidentalidad que se está presentando en nuestro país. Y como parte activa, parte del proceso, parte del problema, entonces está planteándose, ¿verdad?, hacer análisis sobre estas situaciones, porque como organización nosotros nos preocupa también la accidentalidad, porque estamos inmersos en el servicio de transporte y tenemos que buscar alternativas. De ello, pues, se estuvieron haciendo discusiones y nosotros queremos iniciar con lo que se tiene como información para que nosotros vayamos dándonos cuenta de que por qué la accidentalidad vial y cómo se está comportando a nivel nacional modelo de problemas que tenemos en la sociedad nicaragüense. Es de todos conocidos, ¿verdad?, que diario existen accidentes de tránsito y en su mayoría pues es provocado por imprudencias, por exceso de velocidad y por estado de embriaguez. Y esas son las causas fundamentales en que han venido incrementando la accidentalidad. Pero también tenemos una causa fundamental de la accidentalidad y es la cortesía. Muchas veces nosotros cometemos accidentes por falta de cortesía, por falta de prudencia, y también es causa fundamental. Y todos los compañeros transportistas que andan prestando el servicio se ven involucrados en esa problemática, como es la falta de cortesía, cuando otro conductor no le da cortesía para que pueda cruzar la vía a otra persona, entonces se convierte en accidente. Hace algunos días, imagínense, tuvimos el accidente de un compañero laboral, Kevin Chávez, quien venía de su centro de estudio para el trabajo y fue colisionado por una motocicleta. Él venía en una motocicleta y el otro lo colisionó en una motocicleta. Pues el joven está accidentado por ese tipo de imprudencias a veces, ¿verdad? El incremento de tantos conductores nuevos en las carreteras ha venido desarrollando que hayan más accidentes y que también hayan más muertes. La Policía Nacional está muy preocupada por este tipo de problemáticas que cada sesión de informes que brinda la Policía Nacional, pues se mira cómo ha venido incrementando en comparación con un año y otro. Y es un problema nacional. Nosotros queremos agradecer, ¿verdad?, a las autoridades de la policía por brindarnos información y por atendernos desde el punto de vista administrativo. También desde acá de los micrófonos de su programa radial La Voz del Taxista, mandamos un saludo y un cordial agradecimiento a las autoridades del IRTRANMA por atendernos también desde el punto de vista administrativo, y a las autoridades del Ministerio de Economía Familiar por atendernos siempre, a nuestros presidentes y a nuestras sugerencias que enviamos a la oficina de atención al modelo cooperativo del transporte selectivo. Gracias, y con esto vamos a dar inicio al informe presentado por la policía de seguridad vial, para que vayamos dándonos cuenta de cómo se ha venido moviendo en el transcurso del tiempo este problema nacional que tenemos con los altos grados de accidentalidad que vienen creciendo en nuestro país. Vamos a darle lectura. El artículo 3 de la ley 431 establece que accidente de tránsito es acción u omisión culposa cometida por cualquier conductor, pasajero o peatón en la vía pública o privada, causando daños materiales, lesiones o muertes de personas donde intervienen por lo menos un vehículo en movimiento. La Dirección de Tránsito Nacional confirmó que el año 2021 cerró con cifras elevadas al registrarse 45.927 accidentes de tránsito, que representan un 19% más en comparación con el año 2020. También se reportaron 3.332 lesionados, un 6.1% mayor que el año 2020, y 904 víctimas mortales, que representan un 8.9% más que el año anterior. Del total de los fallecidos, el 75% ocurrieron en las carreteras y un 52% de estos están involucrados en motocicleta. Como podemos ver, la mayoría de los accidentes aquí hacen referencia al medio de transporte motocicleta. Eso se debe, ¿verdad?, en gran parte a el incremento de conductores nuevos que, con el ánimo de transportarse, pues adquieren un medio de transporte y lo más sencillo y práctico, pues, la motocicleta. Pero con la poca práctica que tienen en el conocimiento de las carreteras, de la conducción, a eso se debe el incremento de accidentalidad. Más del 50% de accidentes y muertos lo provocan la motocicleta. La motocicleta. Imagínense que uno va en una carretera a una velocidad y va una motocicleta, y esa motocicleta lleva una velocidad menor. Uno tiene que aventajarla, y cuando la aventaja, pues, bien. Pero cuando viene un cabezal o una rastra a gran velocidad y quiere aventajarlo, la motocicleta, que va despacio, ya con la parte trasera, puede ser que le ocasione, pues, el mismo aire lo puede perturbar y caerse de la motocicleta, convirtiéndose en un accidente. Entonces, los de las motocicletas tienen que tener mayor precaución para andar en las carreteras, y no solamente en las carreteras, sino que aquí en Managua. Pero desgraciadamente, todos los días, todos los que conducimos vehículos, en vez de estar preocupados nosotros por nuestra velocidad, venimos preocupados por cómo el manejo temerario de las personas que andan conduciendo motocicleta. Se nos cruzan por un lado, se nos cruzan por el otro, y cuando miramos, los tenemos adelante, los tenemos a la orilla. Entonces, esa incidencia del crecimiento de tanto conductor joven en motocicleta es lo que ha venido dándole un auge al incremento de la accidentalidad, y sobre todo la imprudencia y la falta de educación vial que estas personas jóvenes vienen adquiriendo, porque pasan el curso de educación vial y hasta ahí llegó. No vuelven a tener una preparación, no vuelven a tener un conocimiento o dominio de cómo comportarse a la hora de andar en las carreteras. Es importante, ¿verdad?, este informe que presenta Tránsito Nacional, porque toman todos los aspectos. Otro aspecto importante en este informe es que dice que los accidentes se registran mayormente viernes, sábado y domingo, en horario de 5 de la tarde a 4 de la mañana. Por esa razón, Tránsito Nacional se desplegó e inició el año 2022 con dos grupos de compañeros que están en todas las vías, y donde han ocurrido más de dos accidentes, ahí vamos a encontrar al Tránsito Nacional para proteger la vida del ciudadano. Dice que del 1 al 27 de enero del año 2022, ya Tránsito tenía reportado 3.128 accidentes, 72 fallecidos, 101 lesionados. El 51% con fallecidos involucrados, específicamente motocicleta. Actualmente, en Nicaragua tiene un promedio diario de 126 accidentes de tránsito, con 2.5 fallecidos y 9 lesionados. Entonces, eso es importante señalarlo, porque, pues, ahí están las horas, ahí está tránsito en todas las carreteras, en algunas avenidas de Managua, en la carretera Masaya. Ahí lo veo semanalmente a tránsito. A nuestros policías ahí resguardando que no cometamos ninguna infracción. Dice que tránsito, a partir de este año, está trabajando en dos grupos. Uno va de las 5 de la tarde a las 12 de la noche, y el otro grupo de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Esta modificación la hicieron para este año en cada lugar donde ocurren accidentes y hay más de 2 fallecidos. Y donde hay más accidentes, explicó, pues están con otro grupo más. Eso dice la señora comisionada Vilma Reyes. Hay un cuadro que dicen principales indicadores de la actividad vial y hacen un análisis de 2007 al 2021. En el 2007 habían 20.792 accidentes. En el 2021 cerró con 45.927, más que el doble. El total de fallecidos fue de 522 en el 2007 y en el 2021 3.332. Así varía y estos números van incrementando por cada año. Accidentes por cada 100 habitantes dice que son para el 2007 367 y para el 2021 689. Fallecidos por cada 100 habitantes, 9 en el 2007, 14 en el 2021. Lesionados, 81 en el 2007, 50 en el 2021. Luego tenemos fallecidos. En el 2007, 3 fallecidos. En el 2021 reportan 2 fallecidos por cada 100 habitantes. Igual la cantidad de accidentes, 22 accidentes por cada 100 habitantes, lesionados 7. Esos son los principales indicadores en cuanto al número de accidentes. Otro aspecto importante que tenemos es accidentes de tránsito por cada 100 vehículos a nivel nacional. Managua tiene 6 por cada 100 habitantes, tiene 6 accidentes. Luego le sigue el Triángulo Minero. Luego está Granada, León, Masaya, Carazo, Matagalpa, Estelí, Chinandega, Chontales, Madrid, Buaco, Zona Central, Jinotega, Rivas, Río San Juan y Nueva Segovia. Son los departamentos que más accidentes reportan, ¿verdad? Siendo nosotros los de Managua con la mayoría, con un 6 accidentes por cada 100 habitantes. Luego tenemos la cantidad de cómo se ha incrementado una curva de accidentes de tránsito que va del de 2007 al 2021, siendo los mayores rangos el 2016 y el 2017, que tenían 41.000 en el año 43.000 en el año 2017 y en el año 2019 41.920. El 4 de julio, que es uno de los últimos artículos que sacó Tránsito Nacional, en sus artículos que tienen semanalmente, están ellos reportando los lunes, ya sale la comunicación al respecto, dice que el arduo trabajo de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional ha logrado en la última semana que las muertes por accidentes viales disminuyan de gran manera, al contabilizar el fallecimiento de 9 personas y que 31 fueran lesionadas. Esto lo dijo la comisionada Vilma Reyes de la Dirección de Seguridad del Tránsito Nacional. También habló de que hubieron 717 colisiones en todo el país, 5 conductores, 2 pasajeros y 2 peatones. Perdieron la vida por causas que siguen dejando víctimas fatales, el estado de ebriedad, exceso de velocidad y otras causas. Como nos decía don Edwin, las causales por las cuales se da el número de accidentes es el estado de ebriedad, el exceso de velocidad y otras causas. Entre esas otras causas hablan de la invasión de carril. Justo para este trabajo, la Dirección General de Tránsito, de Seguridad Nacional de Tránsito, ha realizado trabajos de prevención y ha logrado desarrollar seminarios de educación vial a 4.246 personas, entre estos, comunidad educativa y aspirantes a nuevos títulos. A estas acciones se añade la ejecución de planes de seguridad vial que comprende la regulación de tránsito en carretera, vías urbanas del país, actividades deportivas, entre otras. Con el resultado preventivo, siempre se hace un llamado a conducir con responsabilidad y no ser parte de las estadísticas semanales, quienes siempre brindan recomendaciones importantes como el respeto a los límites de velocidad y no conducir en estado de ebriedad. Como hemos podido observar, la Policía Nacional ha hecho un gran esfuerzo por reducir el nivel de accidentalidad a nivel nacional. Y realmente nosotros nos sentimos incómodos cuando miramos tanto policía haciendo retenes en las carreteras. Pero es debido a esta preocupación, a la preocupación del bienestar común de la sociedad nicaragüense, porque son cifras que van en ascenso y que alarman a los indicadores de tanto accidente que existe. También nosotros hemos visto aquí en la ciudad de Managua los retenes que hay con operativos con las motos, y sin embargo eso se viven dando semanalmente en ciertos puntos de la capital, y podemos observar que retienen a las motocicletas y están unos camionecitos ahí que los llevan al depósito. Y aún sabiendo los conductores de motocicleta que eso es toda la semana y en cualquier lugar los pueden encontrar, siempre van a haber conductores irresponsables que conducen sin los documentos, que conducen sin el seguro, que conducen sin casco, que conducen con 3-4 personas en una motocicleta. Entonces siempre van a haber conductores irresponsables. Esa parte, esa irresponsabilidad es la que, con tantos habitantes que tenemos ya en el parque vehicular, andando en las carreteras, es la que ha venido ascendiendo, dando un ascenso al crecimiento de la accidentalidad vial en Nicaragua. Entonces es de gran preocupación para nuestra empresa cooperativa social Fenico Taxi ver de qué manera iniciamos un proceso de apoyar a los transportistas, apoyar a las autoridades a disminuir este indicador de accidentes de tránsito para que haya menos muerte, menos lesionados y menos costos económicos. Sabemos de que cuando nos vemos involucrados en un accidente y nosotros no tuvimos la culpa, pues el seguro de responsabilidad a tercero de la persona que nos ha ocasionado el accidente es el responsable, y la aseguradora pues tendrá que pagar los daños ocasionados a nuestro vehículo. Pero independientemente que la aseguradora repare los daños, ningún vehículo queda en las mismas condiciones o mejor. Siempre queda un vehículo ya deteriorado por el accidente, con menos valor, y adicionalmente si le ponemos el presupuesto del tiempo que nuestra unidad va a pasar en el taller, ¿cuánto deja de generar esa unidad? Entonces las pérdidas son cuantiosas para nosotros. Es por ello que todos los conductores que prestan el servicio de transporte selectivo debemos de tratar de mantener la menor incidencia en vernos involucrados en accidentes de tránsito, sea que ganemos o sea que perdamos. Y eso es lo que nuestra institución gremial busca. Ese es un objetivo nuestro, de ver de qué manera pues tratamos de minimizar, aunque sea en el sector de transporte selectivo, la incidentalidad de accidentes de tránsito. Ahí hay una normativa administrativa complementaria a la ley 431, pero la tenemos de el 23 de junio del año 2024. Esa es la que actualmente las escuelas de manejo le facilitan a uno junto con la ley de tránsito como material para que uno se inicie la conducción. Entonces es la que está vigente a la fecha. Desde el año 2004. Y nos llama la atención porque una normativa es algo administrativo que se utiliza después de la ley y el reglamento. Es una serie de normas que vienen en complemento al reglamento y la ley de tránsito. Y aquí aparece algo sobre el análisis de las causas y factores que han intervenido en el accidente de tránsito. Sobre la investigación de un accidente de tránsito con personas muertas o lesionadas. La comprobación del estado de embriaguez, de la comprobación de ingesta de drogas o sustancias psicotrópicas, de la retención de la licencia de circulación por accidente de tránsito. En esta normativa establece cuándo a un conductor se le debe de retener la licencia, la circulación por el accidente de tránsito y la retención del vehículo por accidente de tránsito. Muchas veces a nuestros socios se les retiene la circulación, se les retiene el vehículo, pero no tenemos establecido por qué, cuál es la causa y en qué, en base a qué. Entonces vamos a darle lectura para que ustedes tengan conocimiento de esta normativa complementaria, la ley 431, ley para el régimen de circulación vehicular e infracciones de tránsito, que está basada en el título 3 de la regulación vial. No, este es en el título 4 de los accidentes de tránsito. Título 4 de los accidentes de tránsito de la normativa administrativa complementaria de la ley 431. Entonces, buscamos nosotros artículo ahorita. Artículo 21. Desde el artículo 21 para que ustedes tengan un poco de dominio sobre lo que establece esta normativa, que muchos de nosotros, cuando en algún momento la tuvimos a la vista, pero no la hemos podido interpretar. Y con ella, pues la Policía Nacional hace su interpretación desde el punto de vista de la accidentalidad de tránsito. Fíjese que es muy importante el trabajo. Yo sé que no el 100% de todos los que manejamos pasamos por una escuela de manejo. Pero qué importante fuera que esta norma fuera aplicable 100% a estas escuelas que son nuestros. Digamos la inducción a la conducción, porque ahí están establecidos muchas cosas que ese día las leí. Hace en el 2012 saqué mi licencia, la leí hoy, ya no me acuerdo, pero sí la voy a buscar. Es cierto, ahí está establecido. Entonces aquí dice el artículo 21 de los accidentes de tránsito: todo conductor de vehículo involucrado en un accidente de tránsito está en la obligación de dar aviso inmediato a las autoridades de tránsito, acatando las disposiciones que se dictarán con relación a su persona y al vehículo. Las autoridades de tránsito deberán de, inciso A, investigar el origen, causas y factores del mismo, y cuando sea necesario se auxiliará con un equipo técnico de investigación. Inciso B, restablecer de manera inmediata la circulación vehicular, practicar primeros auxilios, levantar y determinar las causas del accidente y tomar las medidas correspondientes para que el mismo no reproduzca otro accidente de tránsito, aplicar la multa correspondiente y remitir el expediente a la autoridad respectiva según sea el caso. Luego, dice, de los objetivos de la investigación de los accidentes de tránsito. La investigación de los accidentes de tránsito responde a dos objetivos. Primero, determinar los factores desencadenantes del accidente, causas que lo provocaron, consecuencias y comportamiento a los sistemas de seguridad activa y pasiva desde una perspectiva técnica y científica. Segundo, determinar el grado de responsabilidad directa o indirecta de cada una de las personas involucradas en el accidente. Casualmente, el viernes de la semana pasada, en el semáforo de Reparto Chic, estaba adelante una camioneta y pasó un carretón de caballo. Ese carretón de caballo, yo creo que más imprudente es el conductor del vehículo, porque el carretón de caballo se metió y no tuvo control sobre el carretón y vino a estrellarse en la camioneta. Ahí se comenzó el relajo, el señor conductor se bajó, le dice, ay, sos un caballo. Pero creo que es más el estar uno a la expectativa de que no tienen control sobre ese carretón. Bueno, solo vamos con la siguiente llamadita. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Mi nombre es Larry Martínez. Ahí felicito a los compañeros por su continua participación los jueves, dándonos información, conociéndolo. Pero voy a hacer una reflexión muy discrepante a lo que la policía mucho lleva en su estadística. Y realmente es verdad que el número de motos incrementado. Y con esto no quiero justificar a nadie, sino es que hay que analizar los datos. Dicen que ahora, la estadística dice que son los más involucrados en accidentes. Lo único que no se sabe quién es el que provocó ese accidente, donde están involucrados ellos. Si ha sido un particular, si ha sido un taxi, o ha sido con otra moto. Eso no, ellos no lo dicen, pero ellos se enfocan al fenómeno de que las motos son las más involucradas en accidentes, sea que tenga la razón o no. Y eso no se detalla. ¿Y por qué digo esto? No por defender la moto. Porque ese trono, antes que existiera la moto, era nuestro. Y cuando era nuestro, yo también criticaba. Porque ¿cuántos vehículos ahorita en la mañana deben haber de taxis? 6,000. Si somos 12,000, 6,000 taxis deben haber. Me imagino cuántos particulares habrán. Claro. El particular va de un punto y se para, pero ¿cuántos son? Es decir, esa contabilización de involucrados, que está en la moto y después me imagino que el segundo debe ser la otra taxi, pues me lo apuesto. Pero en ningún momento dicen cuáles son los otros grupos involucrados que son los particulares. Porque cuando ocurre un accidente de una moto o de un taxi, bien bonito, y bonito hablo, sangriento, y que tiene la culpa, ahí los medios se enfocan y la policía viene a nosotros a encerrarnos a capacitar y todo eso. Pero cuando ocurren los particulares, que son en la mañana, como que ocurrió en la colina, que supuestamente, lo que me dice la mala lengua, que uno de esos era un familiar de policía, eso no se enfocan los medios ni se van a ver a quién es familiar de ese responsable a darle una capacitación a la familia de esa persona. Entonces, hablo, y si está viendo la policía, está bien, es verdad que hay un problema, y es un problema del concepto moderno de movilidad. Managua ha crecido, las calles más pobres han mejorado. Si mi calle antes era de piedra, ¿y qué voy a buscar una moto? Porque era de piedra, y más se va a pegar la moto, que es una calle de piedra, pero ahora está pavimentada y eso. Ah, pues sí, invierte. ¿Pero por qué un pobre invierte en una moto? ¿Por qué? No quiero ir en el bus porque nunca llega apretado, o porque está si me cobra caro o me trata mal. Entonces, esta reflexión viene en que realmente nosotros, el sector de taxi, involucramos indirectamente, no somos los culpables de taxi, pero influimos mucho en la movilidad, es en mejorar el servicio. Y esa parte de mejorar el servicio, cuando tenía este debate con mi hermano Omar, siempre habría que traer a Intrama y a la policía, porque son los culpables que nosotros, es verdad, nosotros hacemos infracciones y hacemos eso. Y ahora, por la casualidad, que conozco más a los cadetes de unos vehículos que tiene la cooperativa y buscamos personal para manejarlo, veo que el personal que llega son gente que pierde su empleo X motivo y se van a meter a rifarse a pasear. Sin tener todas las condiciones, preparación tal vez, o como decir, el conocimiento. Entonces, allá hay una cadena y se procede a la nuestra también, que estoy revelando, que por querer progresar o ayudar al prójimo, entonces estamos involucrados en eso. Así que mi reflexión más las estadísticas exageradas que pueden ser de moto, me gustaría ver un día la estadística de cuántos particulares chocan en esa frecuencia, porque no la tienen clasificada, solo no tienen clasificado moto, taxi y después general. Bueno, muchas gracias por su participación, don Larry. Nos vamos a una pequeña pausa musical, pero ya regresamos. La voz del taxista. We'll be right back. su tienda de conveniencia Feni Market. Informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo arroz aguado de cerdo. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 9 y 11 minutos. ...22, 22, 36, 46, su línea directa, su programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, seguimos con este tema importante, lo que es educación vial. Muy buenos días, Larry. Gracias por tu participación. Como siempre, pues te agradecemos la participación y la atención que le das al programa radial La Voz del Taxista. Saludamos a todos los socios de la cooperativa Salvador Velázquez. Realmente Larry tiene razón, pues no podemos nosotros llegar hasta ese tipo de información porque no hemos tenido el acceso aún. Sería fabuloso saber del universo de los involucrados en accidentes de tránsito, cuántos son los que provocamos como transporte selectivo y en cuántos nos involucramos y cuántos los provocamos nosotros. Porque realmente, de acuerdo a nuestro criterio o al conocimiento de nuestros asociados, sí nos vemos involucrados en accidentes de tránsito, pero no provocados por los conductores del transporte selectivo, por lo que podemos aparecer en un rango ahí, pero no como que los provocamos nosotros, pero sí como que participamos en ellos. Todavía no tenemos ese tipo de investigación, pero estamos a la espera, ¿verdad?, de darle seguimiento a este tema, porque es muy importante. Es muy importante, y sobre todo saber de educación vial. Porque fuera de cuando estaba la música, estábamos aquí conversando sobre las escuelas de manejo. Pues las escuelas de manejo son 8 días. Así es. 8 días, y en 8 días una persona que nunca ha tocado un vehículo prácticamente sale a las calles sin ningún tipo de experiencia y sin ningún tipo de agilidad en el manejo a hacerse a la calle. Entonces son cosas y son factores de riesgo que se transmiten en la participación de todo conductor de tránsito que ande en la calle. Vamos con la siguiente llamada. Hola, buenos días. Sí, soy yo, Larry. Solo quería agregar el último punto que me faltó y que ahorita lo mencionó el compañero: las escuelas de manejo. Vayan a ver la estadística, cuánto explotó el número de escuelas de manejo, y investiguen cuánto están cobrando por hacer un curso, que ya yo creo que hasta $20 van a cobrar el curso de 8 días, porque lo han venido bajando algunas, que son bien provisionadas. Entonces, yo no sé, la policía, si realmente de tránsito, como se deligó cuando hizo la reforma de la ley de tránsito, la está vigente, pero cuando la fue, creo, la Rita Granera, que hizo la escuela de manejo para que ya tránsito no tuviera nada que ver así tan directamente con la instrucción de manejo y todas esas cosas. ¿Esa proliferación de escuela de manejo realmente es un negocio o es que realmente, bueno, debería ser un negocio, pues, pero qué está pensando más, el negocio o la calidad de que está instruyendo? Porque lo que realmente hacen allí es que va a sacar ese curso, le enseña la ley, y se la enseña, este librito, aprendértelo. Y así se entiende, así mete primera, así dobla y así da la vuelta a la rotonda. Bueno. Muchas gracias, don Larry, por su participación siempre. Casualmente, mi hija recientemente pasó por 2 escuelas de manejo. Y igual, ambas me cobraron $200 por la instrucción. Aló, buenos días. Buenos días, Jonathan. Buenos días, Jennifer. Buenos días. Buenos días, don Edwin y a la compañera ahí. El problema no es, son las leyes, hombre. Aló. ¿Ale? Aló. Sí, sí. Pero léeme la ley, hombre. O sea, la moto la favorece la ley. Por eso es que hacen muchas malas maniobras. Y si ellos, o sea, si ellos son culpables de la colisión y se lesionan, vas detenido a ver, a investigar. Y después te demandan para que le pague, aunque ellos tengan la culpa. Entonces, hay que aplicar bien la ley, hermano. Mira, porque le cuesta manejo, hermano. O sea, ellos hacen su trabajo, pues, desde el punto de vista, ¿verdad? Gary tiene razón en que se desligó bastante la policía, pero aunque debería haber una buena supervisión ahí. Gracias, pase buen día y que el Señor los bendiga. Casualmente les hacía, antes de la llamada, a don Larry, referente a las escuelas de manejo, tienen un valor de $200 y son 10 horas prácticas y un día, 2 días de clase teórica. Hacen el examen, si no lo pasas, te cobran para hacerte un segundo examen y luego vas a la práctica. Igual te inscriben o te vas a inscribir mediante la página de tránsito, te inscribís para hacer tu examen teórico, puedes ir con tu carro o bien con el de la escuela, pero ahí también tenés la oportunidad de volver a pagar para ver si antes de la examen práctico tenés la oportunidad, porque casi nunca se pasa en la primera, ¿verdad? Es raro, y igual lo miré en esta escuela. Y digo dos escuelas porque para mí, yo no me sentía con seguridad de que con la primera escuela ya podía andar uno con... sino que la segunda oportunidad ya la pagué para que mi hija anduviera un periodo de 15 horas práctica en horas pico, para que pudiera uno tener tranquilidad, no por el vehículo, sino que por la vida del ser humano. En cuanto a la respuesta de don William, sí, un saludo a William. Y gracias por participar, ¿verdad?, en su programa Radio La Voz del Taxista. Realmente las dos cosas son importantísimas, ¿verdad? La ley está correcta. El tiempo que se está brindando por las escuelas de manejo creo que es muy poco para que una persona pueda desarrollar la habilidad y la destreza del manejo, por la gran cantidad de vehículos que tenemos en las calles de Managua. Entonces son factores que tenemos que analizar y tenemos que entender nosotros como conductores que andamos en la calle, que la prudencia es el mejor aliado que tenemos nosotros cuando andamos en el volante. Vamos a continuar entonces dándole lectura, porque es importante que conozcamos esto. Como decimos nosotros, esto está en la página de la policía. Es el material que tiene todo alumno para poder aprender a pasar el examen de conducir, pero solo una vez lo vemos, después que nos dan la licencia no lo volvemos a ver. Y hay otro puntito muy importante después que vamos a ver, después que miremos este capítulo. Durante la inspección, ¿verdad?, estamos hablando de la inspección del lugar donde ocurrió el accidente. Durante inspección se obtiene información sobre trayectoria previa al accidente, maniobra evasiva, punto de contacto y punto de descanso, desplazamiento y proyecciones posteriores, huellas y posiciones finales de los vehículos involucrados. Artículo 24 del análisis de las causas y factores que han intervenido en el accidente de tránsito. Con los datos recogidos en la inspección se procede a analizarlo y con el objetivo de determinar el porqué se ha producido el accidente y determinar responsabilidad, se desechan las hipótesis carentes de fundamento. Se debe determinar factores de riesgo que tienen relación con la vía, trazado, señalización, estado del vehículo, mal funcionamiento, mala seguridad activa y pasiva, las condiciones atmosféricas o ambientales, lluvia, viento, neblina, polvo y por último, las condiciones al propio hombre. Conocimiento, pericia, condicionantes somáticos o físicos que influyen sobre su capacidad ante el tráfico y sus actitudes ante la seguridad vial. Artículo 25 de la investigación de accidentes de tránsito con personas muertas y o lesionadas. El agente de tránsito en la investigación de un accidente en el que se produzcan personas muertas y o lesionadas garantiza la preservación del lugar del accidente y prestará auxilio a las víctimas que lo requieran, hasta tanto llegue el equipo técnico de investigación o el oficial de investigación de accidentes. Cuando hablamos nosotros de que la policía va a prestar al auxilio a las víctimas que lo requieran, yo he podido escuchar algunas anécdotas en nuestros compañeros de que cuando se ven involucrados en un accidente de tránsito y lesionan a un peatón o a una persona que anda en la calle, son a veces sujetos de linchamiento por parte de las otras personas. Entonces, lo mejor es no salirse del vehículo y esperar que llegue la policía para que no lo linchen, porque realmente hay compañeros que han pasado por esa situación, que tal vez se cruzó un peatón y lo atropellaron, pero era vecino, estaba cerca de la casa, y la gente sale pensando que el conductor fue el que tuvo la culpa, y son víctimas en ese momento de ser linchado, porque la misma euforia de la gente que cree que el conductor es el culpable a veces, o a veces sí, a veces no, pero entonces dice que la policía prestará el auxilio a las víctimas que lo requieran. Entonces, en ese momento, el conductor se vuelve una víctima por la población que está enfurecida, pues, por el accidente. Ya hemos visto nosotros esos casos con algunos compañeros. Este procedimiento que se realiza en este caso es tomar declaraciones a las personas ofendidas, autores y testigos oculares del accidente. Solicitan dictámenes médicos legales, así como toxicológicos necesarios. Si hay personas lesionadas leves, entregarán los vehículos involucrados a sus propietarios en calidad de depósito según la gravedad de las lesiones. Los mismos no podrán ser reparados hasta tanto no se realice la inspección por parte de la autoridad competente que conocerá la causa. Si hay personas muertas, los vehículos participantes serán retenidos y enviados al depósito municipal o privado a costa del propietario. Una vez levantadas las diligencias y sin perjuicio del procedimiento penal correspondiente, se les entregará a las partes o representantes la citatoria con la cual se presentarán a la delegación policial del departamento o distrito para ser notificados de la resolución administrativa del accidente investigado. Se remitirá el expediente con el dictamen de la resolución administrativa a la autoridad competente. Ahí queda claro en ese artículo que si hay personas muertas, los vehículos de los participantes serán retenidos y enviados al depósito. Entonces estamos claros que cuando tengamos ese tipo de cosas, cuando sean lesionados, dice que no. Dice que se los devuelven. Se entregan en depósito a los conductores, pero si hay una persona muerta, prácticamente los vehículos serán retenidos y enviados al depósito municipal. Entonces está claro ahí en ese artículo, pero a veces nosotros, de los mismos nervios, desconocemos de esas situaciones, y es importante que tengamos dominio de este manual de normativas administrativas de la policía. Continuamos con el siguiente artículo. Comparación del estado de ebriedad del conductor o conductoras. A los conductores involucrados en un accidente se les debe verificar el estado en que conducen mediante toma de muestra por exhalación del aire con el alcoholímetro y o a través de examen de alcoholemia, debiendo hacer constar en el expediente el resultado de esta prueba. Si estos se negaren a realizar la prueba, se debe dejar constancia de ello, levantando un informe que sea ratificado por dos testigos y aplicar la multa por conducir en estado de ebriedad por presunción racional debidamente fundamentada. Esa es otra de las cosas que hemos visto en los noticieros. Y es que sale mareado. Siempre hay testigos que dicen, parece que anda en estado de ebriedad. Pues si el hombre del golpe salió mareado, ¿verdad? no necesariamente tiene que andar en estado de ebriedad. Pero esta normativa dice que debe de comprobarse mediante el alcoholímetro si esta persona está en estado de ebriedad realmente. Pero aquí los testigos que visualizamos el accidente, lo primero que decimos, parece que anda en estado de ebriedad. Y a lo mejor no es que ande en estado de ebriedad, a lo mejor es producto del golpe. Pero hay ocasiones en que realmente cuando se baja el conductor se mira como que estuviera bólido. No se puede y dice, no es cierto, no he tomado. Ah, bueno. Si acaso me tomé un par, dice, pero se anda cayendo. Pero sí, dice que debe presentarse esa prueba y tener dos testigos ahí. Luego el artículo 27 habla de la comprobación de ingesta de droga o sustancia psicotrópica. Cuando se presuma que el conductor involucrado en un accidente de tránsito está bajo efectos de droga o sustancia psicotrópica, se deberá de conducir al conductor o conductores al Instituto de Medicina Legal o al Laboratorio de Criminalista o a cualquier centro debidamente habilitado para realizar el examen correspondiente y determinar el tipo de droga consumida. De encontrarse positivo, se le retendrá en la unidad policial hasta que se presenten sus familiares, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes. Si el conductor se negase a practicarse el examen, se deja constancia de ello, levantando un informe que sea ratificado por dos testigos y se aplicará la multa por conducir bajo el efecto de droga o sustancias psicotrópicas por presunción racional debidamente fundamentada. ¿Qué significa? Que si me niego a que me hagan el examen, de todas maneras me van a decir, presumimos que estás drogada, por esa razón toma tu multa y te vas a quedar aquí guardada hasta que venga alguien de tu familia a sacarte. Eso es lo que nos dice este otro artículo. Luego hablamos del artículo 28, la retención de la licencia de circulación por accidente de tránsito. Cuando se produzca un accidente de tránsito, la licencia de circulación queda retenida. Cuando existen incoherencias o alteraciones que se aprecien indicios de falsificación alguno en alguno de sus apartados, cuando no corresponda con las características del vehículo, cuando el conductor no tenga o no porte licencia de conducir, cuando no tenga actualizado el seguro obligatorio de responsabilidad civil a daño a tercero y o seguro de licencia según sea el caso. Ese es importantísimo, ese artículo de la retención de la licencia de circulación. Y en el que más nos vemos involucrados es en el inciso D, cuando no tengamos actualizado el seguro obligatorio. Muchas veces, por falta de recordar la fecha de vencimiento de nuestro seguro obligatorio, se nos venció y no nos recordamos, y por eso nos retienen la licencia de circulación. Ahorita aprovechamos, ¿verdad?, para recordar a todos aquellos compañeros de que se les vence su seguro obligatorio, que busquen cómo ir a renovarlo, porque además del valor de la multa, que creo que anda por 1500 córdobas, después viene la retención de la circulación, y además de eso lo pueden llevar al depósito, y después de eso tiene que comprar el seguro de una vez para poder sacar el vehículo. Entonces, para evitarse ese tipo de contratiempos y gastos, revise su seguro y verifique si todavía está vigente, para que no caiga en ese error, porque ya nos ha pasado varias veces. Don Edwin, y cuando están en el depósito, los días que están ahí guardado ese vehículo, ¿también lo pagamos? Va pagando por día. Entonces, otro gasto más. Sí, así es, así es. Artículo 29, de la retención del vehículo por accidente de tránsito. Se retendrá el vehículo por accidente de tránsito y se traslada al depósito municipal o privado cuando, por alegarse como causa del accidente, del mal estado mecánico, sea necesario realizar un peritaje técnico. Cuando producto de un accidente resultara en personas muertas o lesionadas graves. Cuando el vehículo esté circulado por cualquier causa administrativa, policial o judicial. En los casos señalados en el artículo 27 de la norma administrativa complementaria de la ley 431, que estamos hablando de comprobarnos de que estamos con drogas, dice también que en los casos del incumplimiento de la ley 431 en el 133 por parte del conductor o titular. Todos los costos de transportación del vehículo del lugar del accidente hasta el depósito serán asumidos por el propietario y asimismo será devuelto hasta que se haga efectivo el pago de la multa, el traslado de grúa y el tiempo de permanencia en el depósito. Los agentes de tránsito en la investigación de una colisión en la que se produzcan solamente daños materiales realizarán un procedimiento y es: en presencia de los conductores en la colisión, se anota en la libreta operativa los datos generales y las versiones de los que los mismos brindaron sobre las causas que produjeron el accidente. Elaboran un croquis, realizan la búsqueda y entrevista de los testigos. Una vez levantadas las diligencias, se entrega la parte, la citatoria, con la cual se presentarán a la delegación policial del departamental o distrital para ser notificados de la resolución administrativa del accidente investigado. Otro de los artículos que es importante que nosotros como prestatarios del servicio estemos claros, que establece esta normativa, es sobre la licencia de conducir. Dice que hay en el artículo 36 cuatro tipos de licencia: la licencia de menor de edad, la licencia ordinaria, la licencia profesional y la licencia especial. La licencia ordinaria, de licencia de menor de edad, tiene que ser menor de 21 años y mayor de 16. Tiene que hacer los exámenes prácticos. Pero la que a nosotros nos lleva a el análisis de esta normativa es de la licencia profesional. Y se le extenderá la licencia profesional a todo aquel ciudadano que ejerza como labor permanente y principal la conducción de vehículos automotores que cumpla los requisitos especiales para este tipo de licencia. Podrá a su poseedor conducir vehículos comprendidos entre las categorías de la 1 a la 8. Además de cumplir con los requisitos establecidos para la licencia ordinaria, debe poseer licencia ordinaria como un mínimo de 3 años, no poseer antecedentes penales con delitos graves, certificado de aprobación de los exámenes teórico y práctico, con el promedio requerido por la ley del 80%. O sea, se tiene que sacar 80 en el examen. Seguro obligatorio y licencia de conducir para daños a terceros. Y de las categorías, para la categoría de la licencia profesional, autoriza conducir vehículos livianos o de servicio de taxi cuya capacidad no exceda de 9 personas, incluido el conductor, y de las de 3.5 toneladas. En esa categoría de las licencias profesionales está la que nosotros como transportistas del transporte selectivo de taxi tenemos que tener esa autorización o esa licencia de conducir con categoría 3, pero que sea profesional. Muchos de nuestros compañeros que andan prestando el servicio tienen licencia ordinaria, por lo que de acuerdo a la normativa establecida por la ley 431 están violando esta normativa y son sujetos de multa, por lo que nosotros desde la Unidad de Desarrollo Cooperativo pues les hacemos un llamado para que estén claros de que en el artículo número 41 de las categorías de licencia de conducir está la categoría de licencias profesionales, y ahí estamos involucrados nosotros como taxistas que tenemos que andar licencias profesionales de conformidad con esta normativa. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado, sería hasta el día de mañana, donde ustedes tienen una cita con nosotros en los Viernes Cooperativos, Viernes Fénico Taxi. Estuvo en los controles el señor Carlitos Pérez, hoy la licenciada Leslie Cantarero, el licenciado Eden Rodríguez, Jennifer Miranda y su servidor Jonathan Dormes. Sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Fíjense que la licencia...